Ustedes saben que la noticia de todos los medios era cuando llegaba a la Argentina la Comisión del Fondo Monetario Internacional. Junto con la dignidad de este pueblo, le pagamos al fondo y le dijimos chau, los argentinos vamos a gobernar nuestro destino. Este asunto es ahora y para siempre en tu mano, nene. Todos en cuero, de 2 a 5, por la Radio Pública.